tras un periodo navegando a la deriva como un viejo galeón, volvemos a emitir Ciudad Cero, desde Miami a través de Nativo Rock. Volvemos a nuestros desvaríos. Antes de iniciar, quiero agradecer a toda esa gente que se ha mantenido todo este tiempo apoyando nuestro desarrollo. Un agradecimiento a Mark Gutiérrez de Empire Magazine. Sin su apoyo, en realidad no estaría aquí haciendo esto. Su confianza depositada para seguir creyendo en lo que hacemos de forma desinteresada y gratuita. Finalmente, a mis amigos y familia, hoy de manera especial a mi hija Rebeca al otro lado del charco, un abrazo fraterno. También quiero recordarles que nos pueden dirigir sus sugerencias y comentarios a través de email juanes62@gmail.com. hace unos días, la oscuridad se vuelve a hacer presente. Odio, venganza, lobotomía, estupidez, fanatismo, negación o ceguera. Reacción desproporcionada a una acción, un punto de vista diferente. El fanatismo religioso, político o por una camiseta. Crea esos héroes desechables que ni siquiera entrarán en los libros de historia. En 1983, Black Sabbath edita el tema que da título a esta obra de maldad. Aunque la crítica es dura con el estado vocal de Gillan, el concepto plasmado en Born Again es inmenso. Para que algo renazca son necesarias las ideas seminales, semillas. En 1986, Steve Cetro Sousa toma el relevo del puesto de Paul Baloff dentro de los Exodus. Si bien la crítica especializada más extrema no acepta como bueno Pleasures of the Flesh, con los años se puede ver que La Furia Perdida se justifica con un thrash más exquisito. Dentro del programa de hoy tomaremos el corte Seeds of Hate, Semillas de Odio, una gran exposición del zurdo Tom Hunting. Lastimosamente, las atrocidades que se siguen sucediendo en nombre de una alineación político, religiosa o deportiva seguirá siendo un atentado a la sensatez humana. Max Cavalera con Soulfly nos recuerda que es un retorno a lo primitivo. Back to the Primitive cierra este bloque de incoherencias. Yeah. posible ser una referencia retórica con temas de rock progresivo. El primero, los ingleses Anathema y su Simple Mistake. Un simple error, en este caso de reflexión, sobre la reacción que causarán nuestros actos, convertirá este cúmulo de acontecimientos en un sacrificio interminable. De los grandilocuentes Dream Theater, el tema Endless Sacrifice. Un corte que lo disfruten demasía, extraído del trabajo Train of Truth. El cierre de este bloque pro se lo dejo a los suecos Dolor de Salvación, con el tema Beyond the Pale. Más allá del límite, no hay un acuerdo de dónde está el límite, cada generación lo desplaza algo más allá. Nos encontraremos perdidos en ese cúmulo de despropósitos. Yeah. Losing Deberíamos pensar en el legado que dejamos a las nuevas generaciones. Un cover de Black Sabbath a cargo de Rob Zombie, uno de los más grandes temas de heavy metal, Children of the Grave, con referencia a la explotación infantil, algo impensable en estos días, pero presente de forma subterránea en países subdesarrollados. En cambio, en el antagónico mundo desarrollado, nos encontramos con generaciones perdidas en manos de las nuevas tecnologías. Podría ser que Blackie Lawless, el frontman de los Wasp, no lo hiciera con la intención que lo utilizo yo, pero Headless Children encaja a la perfección para hablar de este tema. Y cerrando este bloque, tomaremos el tema del segundo trabajo de los Metal Church, con la inigualable voz de Dave Quinn, fallecido un 10 de enero de 2005, When the Children Pray, desde el trabajo The Dark. We'll be right back. poderes a los que les interesa mantener a la sociedad sumida en la más completa ignorancia. Desde tiempos remotos, la ignorancia es un peligro durmiente que dará resultados no deseados. Ignorance, tema de los Thrashers, Sacred Ridge, acompaña a un tema de Soulfly que cuenta con la colaboración vocal de David Vincent, frontman de Morbid Angel, Blood, Fire, War, Hate. Está claro que si sumamos las variables ignorancia, fanatismo, odio, explotación, nos dejará con la sensación de que cualquier persona armada es peligrosa. Armed and Dangerous. el primer final de esta nueva etapa, intentaremos instaurar una sección para comentar alguna de las nuevas propuestas. Empezamos con Asperion, banda que se formó en 2007 y editan su primer álbum en 2011 bajo el nombre de Pale of Serenity. Este, su segundo trabajo, se edita en 2014. Las dificultades con la distribución hacen que el mismo llegue algo tarde para ser presentado aquí. Desde Oslo, Noruega, el caos controlado se hace presente en Fall of Tyrenia, un sonido abrasivo, sombrío, rápido y técnico. Death metal progresivo por su constante variación de atmósferas. Personalmente he tomado el corte de Landfall, supongo que será por mi debilidad con el sonido del piano. El siguiente corte y final por el día de hoy está a cargo de los Angra, que con la inclusión del italiano Fabio Lione han vuelto para satisfacer a los seguidores del power metal más neoclásico. Con un sonido impecable, Secret Garden es un gran trabajo. Hace gala de la capacidad compositiva de Rafael Betancourt y Kiko Loureiro. La inclusión del joven Bruno Valverde en la batería da la versatilidad y modernidad al sonido de la banda. El trabajo cuenta con la colaboración de dos divas del metal, Simone Maria Simons en el tema Secret Garden y Doro Pech a dúo con Betancourt en el tema Cruising Room. Por hoy les dejo con el tema que abre este trabajo, Newborn Me, como anillo al dedo para este primer programa de esta nueva experiencia con Nativo Rock. Nos escuchamos en 7 días.